sin parar. Que la cumbia suena, suena pa' gozar. Que la cumbia suena, suena ya. Es la cumbia del reino, vamos todos a exaltar.